bienvenida a este programa especial sobre el movimiento rave y su situación actual de ataque por parte del Estado. Un saludo a quienes nos escucháis en estos fríos días de enero. Estamos emitiendo desde el sótano de Radio Almaina en el 88.5 del dial de la FM. También nos puedes escuchar desde nuestra emisión online en la web radioalmaina.org. La voz de quien nos habla hoy no es importante, porque lo relevante aquí nunca es quien envía, sino quien recoge. Lo importante aquí eres tú. Lanzamos la emisión de este programa especial por el avance en la represión de los colectivos y movimientos de Free Party y Rave, que han tenido lugar tanto en el Estado español como en el italiano en los últimos meses, sobre todo durante la celebración de las Raves por la fiesta de primeros de noviembre, Trucor Tech en Jaén y Witch Tech en Campo Galeano, donde la actuación tanto de la Guardia Civil como de la Policía Italiana sobrepasó cualquier actuación anterior. Inicialmente este programa se emitiría en diciembre, pero por varios motivos se ha retrasado hasta enero, lo que a nuestro pesar nos lleva a informar también sobre la represión vivida en los días anteriores y posteriores a la fiesta de fin de año en el embalse del Cenajo. Durante el programa irán sonando temas de Artec, Acid, Acidcore, Tribe y Mental, todos ellos producidos por artistas que llevan su música al espíritu del Free Party, lejos de los sellos comerciales, agrupándose en colectivos de sound system alternativo o de forma independiente. La cultura de la Free Party y los Sound System tienen sus raíces en la propia concepción y nacimiento de la música electrónica, que buscaba crear sonidos y ambientes que condujesen a un trance colectivo, afuera de toda lógica del mercado y de la sociedad establecida en torno a ella. El tema de Technoad y Void Builder Afterlife Rave, y con este queremos comenzar dando un contexto o un poco de repaso histórico a lo que ha sido el movimiento Free Party Rave en el entorno de Granada, puesto que la zona de Granada ha sido un lugar en el que desde hace décadas el movimiento Free Party ha tenido una base permanente. Durante casi 20 años, el Dragón se estuvo celebrando en los alrededores de Órgiva, lugar de encuentro entre personas que llegaban de cualquier zona de Europa a celebrar la llegada de la primavera. Este fue el pozo en el que arraigó una cultura del sound system de organizar poblados temporales en los que la gente se encontraba, reunía y disfrutaba de la música. La cultura del sound system también vio aquí un lugar natural donde desplegarse, porque el ambiente recordaba los inicios de la música electrónica y a sus principios de no comercialización, generar estructura al margen de la sociedad de consumo y crear atmósferas donde alcanzar el trance individual y colectivo. En 2009 el Dragón se trasladó de Órgiva a Santa Fe, donde se estuvo realizando con la misma filosofía hasta el 2019. Durante esta última década, la organización del evento se desarrolló hasta conformar una auténtica zona temporal autónoma, donde, además de los muros de sonido y la ambientación de las diferentes zonas, también había puestos de comida, zona de descanso. Además, la presencia de las termas fue otro punto a su favor para que esta ZAD se pudiera establecer como algo más que una rave. Toda esta herencia hizo que en el sur de Andalucía se estableciera un lugar de referencia y encuentro de muchos colectivos mediterráneos y europeos del Sound System, lo que reforzó los lazos. Más raves se fueron organizando, fuese solo por el gusto de hacerla o aprovechando momentos marcados durante el año, como la rave de San Juan en Los Escullos. Sin embargo, la atención de cada vez más personas se fue acercando hacia las raves, además atraídas por el evento en sí y su estética, que por todo lo que proponía de fondo como forma de autoorganización autónoma y temporal, además del respeto por el entorno. Esto hizo que los últimos dragones en Santa Fe se masificaran, aumentando la presencia de la Guardia Civil en los alrededores, comenzando a llevar a cabo controles y cada vez más los colectivos organizadores teniendo que hacer frente a la limpieza de la zona ocupada por la rave. El punto de masificación llegó a tal límite que en el Dragón de 2018 llegó a haber aparcadas entre las furgonetas camper y camiones furgonetas con publicidad en los laterales, algo totalmente impensable e inaceptable. Aquí comenzó el declive del Dragón en las termas de Santa Fe, hasta que, tras la pandemia de 2020, sucesivos vallados y negativas a usar el espacio terminaron por alejar al movimiento Free Party de la que fue su casa en los alrededores de Granada durante algo más de 10 años. Tras esto, las localizaciones se fueron volviendo cada vez más nómadas, trasladándose por todo el sur de la península, manteniendo la filosofía inicial del movimiento Free Party: respeta a la gente y respeta el espacio. Un lugar donde encontrarse, disfrutar de la música electrónica y establecer una zona temporalmente autónoma, donde la autogestión conseguía levantar de la nada un lugar al margen del sistema donde poder expresarse. Estos últimos años han estado entonces marcados por la itinerancia y parecía que la estrategia era acertada y se podían realizar las raves ganando el favor de las vecinas de la zona y sin conseguir demasiada atención por parte de la Guardia Civil. Así llegamos a finales de 2025, donde, como ahora veremos, parece que esta tendencia cambia y el Estado comienza a poner su ojo en las raves, con claras intenciones de bloquearlas o hacerlas lo más difíciles posible, en otro intento de tensionar y querer mediar en una situación arrebatando la legitimidad de ser justamente el mediador entre cualquier iniciativa popular y el entorno en el que se desarrollan. Este cambio se vivió por primera vez tras la fiesta de 1 de noviembre que se celebró en el sur de Jaén. Honey, ooh, ooh, ooh. Hemos escuchado uno de los temas de Mental que se han podido escuchar tanto en la rave de noviembre como en las de fin de año, puesto que nos lo envía uno de los colectivos organizadores, y justamente para poder conocer la situación de primera mano que se vivió tanto en esta rave de noviembre como en la de Año Nuevo, te vamos a dar paso a una entrevista que grabamos a una de las integrantes de estos colectivos. Tenemos al teléfono a una integrante de uno de los colectivos que organizaron el Truc or Tech de noviembre de 2025, y por privacidad nos pidieron que no diéramos nombre, así que queremos empezar con la primera pregunta. Bueno, primero, ¿qué tal está? Y segundo, nos gustaría saber, ¿cuándo surge vuestro colectivo y cuáles son vuestras motivaciones? Perfecto, pues muchas gracias. Y nada, encantada de hablar de este tema, que creo que es un súper buen momento, por lo menos en España, que creo que está habiendo movimientos sociales tanto a favor como en contra de esto, y creo que es importante que hablemos. Pues nosotras tenemos un colectivo de 8 integrantes. Nace hace más o menos 2 años y pico, un poco post-pandemia. La situación en Granada, que es donde solemos movernos, pues viene de fiestas independientes un poco, para mi gusto, fuera del movimiento, porque aparte de la represión y la pandemia, que obligaba a estar todavía más escondidas, la situación de los colectivos que estaban activos en ese momento pues se reducía un poco a poner música en cualquier sitio sin ningún tipo de actividad más, que creo que es lo que representa un poco a nuestro colectivo y lo que nos removió a reinventarnos. Empezamos a pensar que había otra manera posible de funcionar, un poquito más dinámica, desde el juego, y creo que si algo nos empezó a representar es la presencia del circo. Entonces, dentro de lo que son fiestas donde el tecno prevalece, hemos intentado siempre ofrecer dinámicas de entretenimiento que se salgan un poco de bailar delante de un altavoz durante 3 días. Entonces, creamos una estructura aérea para trapecio, para telas y un poco para lo que se quiera colgar. Y así empezamos a hacer fiestillas donde eso cuadró súper bien. La gente empezó a ser muy receptiva. Observamos también que había un tipo de público que a lo mejor había dejado de presenciar las raves por falta de entretenimiento, y la verdad es que cogió bastante color la situación en Granada, para mi gusto, y desde entonces creo que es un poco lo que ha prevalecido en nuestras fiestas: diversidad y juego. Y con un poco la respuesta de la gente, hemos ido uniéndonos con otros colectivos que iban en la misma dirección, y creo que de 2 años y medio hacia aquí hemos creado una unión bastante bonita entre muchos colectivos de Andalucía que van en esta dirección: escaparse un poco de las dinámicas autodestructivas donde hay una manera muy concreta de divertirse, y exprimir un poco desde el juego y desde la diversidad otro tipo de maneras de relacionarnos. Qué bien, pues suena realmente interesante, y justo esto, ¿no? Como que, bueno, que se viene de un lugar, ¿no? Y hay una trayectoria, pero también que el propio movimiento vaya replanteándose cosas y construyendo como una evolución, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o que siga un progreso, ¿no? En vez de quizá un estancamiento. También me recuerda un poco incluso el planteamiento de las primeras free parties en Reino Unido, ¿no? Que justo montaban con carpas enormes, ¿no? De circo, y claro, que siempre había como cosas más allá de la mera música, ¿no? Como incluso castillos hinchables o cosas así, claro, que también rompe un poco, ¿no? Quizá con el típico concepto de rave, incluso también generacional, ¿no? Porque puede haber personas, digamos, bueno, no sé si adulta es la palabra, pero bueno, personas ya con más edad, pero igualmente saltando en un castillo hinchable, claro, ¿no? Siempre está bien que al final, si rompemos la concepción capitalista de ocio, que también, que no sea solo, claro, por el consumo, sino también por la normatividad en cuanto a cómo divertirse, ¿no? Y pues justo esto y lo que acabas de mencionar de que habéis comenzado a tejer ciertas redes, ¿no?, con otros colectivos, ¿nos podéis contar algo de vuestra forma de funcionar? Sí, La verdad es que la forma de funcionar va transformándose constantemente, uno, por la represión que estamos recibiendo, y a nivel práctico te diría que sobre todo es cada vez más reuniones, o sea, por muchas fiestas que se planeen y haya que estar un par de meses antes en contacto continuo para ver cómo hacemos la historia, lo que ahora cada vez más es hablar de para qué hacemos todo esto, ¿no? Porque vemos que el sistema está respondiendo bastante, vemos que está habiendo una respuesta social de lo más diversa posible, porque por parte de las autoridades hay un rechazo bastante grande, acompañado de las de la televisión, porque siempre vienen periodistas a grabar y diría que bueno, que no todos nos quieren dar una buena imagen, pero la respuesta, por ejemplo, de los alrededores, de los pueblos, de los alcaldes, de los pastores, una y otra vez es súper positiva. Entonces esto está haciendo que nosotras también vayamos direccionándonos hacia algún lado, ¿no? Entonces, hace 2 años queríamos encontrar una manera más adecuada de divertirnos y de 2 años hacia aquí cada vez más está habiendo una intención social de reinventarnos todo lo que haga falta para que todas estemos a gusto, porque al final tampoco nosotras queremos agradar a los policías, pero sí está bien que se note que queremos hacer cosas bonitas, que queremos hacer cosas bonitas que implican a todo el resto de la sociedad. Es decir, integrarnos con gente agricultora con las que están alrededor de nuestras fiestas, que les dejemos el sitio más limpio. Hemos planteado alguna vez incluso la posibilidad de hacer un intercambio. Por ejemplo, ayudarles en algo del campo, a cambio de poder compartir un lugar, ¿no? Que al final es nuestra limitación más grande normalmente, el tema de encontrar un lugar donde sepamos que no molestamos a nadie. Entonces ya te digo, todas nuestras motivaciones y manera de funcionar va cambiando constantemente en base a la respuesta social que tenemos y en base a la gente que no participa en nuestras fiestas, cómo nos ve desde fuera. Y ya te digo, para mí el apoyo que tenemos de la gente agricultora siempre es súper bonito, porque muy pocas, bueno, o ninguna hemos tenido problemas, y por parte de la policía siempre tenemos problemas. Entonces cada vez vamos viendo cómo unir estas dos partes y si algún día de verdad estamos bien vistos en este mundillo. Que algo me dice que no, porque creo que autogestionarse no es lo que le interesa a este sistema capitalista, pero por otro lado ver que hay cada vez más apoyo de personas que no son tanto de nuestro mundillo, pues creo que también le abrirá los ojos un poco al sistema, ¿no? Entonces, viendo un poco cómo aliarnos toda la gente. Ya no es una lucha de 4 personas, ahora no queremos luchar por hacer lo que hacemos de una manera concreta, queremos simplemente visibilizar que la gente joven y no tan joven necesitamos espacios donde poder crecer en comunidad. Entonces, ya te digo, cada vez está cogiendo una profundidad nuestras fiestas en la que todos los colectivos vamos abriendo los ojos y diciendo, bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Hace unos años nos trajo empezar a montar fiestas una motivación y ahora son 70 motivaciones, todas políticas y sociales. Entonces está siendo muy bonito ver cómo la motivación viene de una lucha, pues sí, que para mí es político-social y que a lo mejor al principio nadie nos planteamos, ¿no? Que íbamos a querer llegar así tan lejos. Pero la cosa se está poniendo potente, no nos está quedando otra, vamos. No, a ver, está claro, ¿no? Que al final, bueno, lo que dices, resulta como muy interesante que al final esto no es un colectivo, un grupo de colectivos vivo, ¿no? Que está todo el rato, pues al final eso, leyendo como el lugar en el que está y lo que propone y cómo se recoge. Y para mí es claramente la diferencia entre, bueno, agradar al Estado o no, porque es difícil que le vayamos a agradar con propuestas como la vuestra. Porque claro, al final eso no, la autogestión. Creo que también este otro ejemplo que muestra un poquito que la autogestión al final, cuando hay voluntad de realmente hacer cosas desde lo diferente, desde con otro marco, se va tejiendo con otra, ¿no? Con otra iniciativa o con otras ideas que surgen, porque ya están surgiendo de ti o del colectivo en el que estás, ¿no? Ya hay una como iniciativa propia. Entonces, claro, pues que eso se mantenga, se disfrute, se pueda ampliar, se lleve a otro lugar. lugares implica tener que relacionarte de tú a tú directamente con, al final, claro, pues esto, ¿no? Por ejemplo, con, pues con la peña que vive, los lugares a los que vais y todas estas propuestas de intercambio o como sea que surja, claro, eso al Estado no le va a interesar porque ya lo están negando como intermediador, ¿no? O como, claro, como pues o como juez o como validador de una alternativa. Entonces, bueno, la verdad es que suena, suena bastante interesante y al final esto, ¿no? Que la recogida, que el recibimiento, que la acogida de todo esto sea de la gente que participa o de la gente que recibe, ¿no? Como la propuesta. Y en base a esto, porque bueno, al final este programa está motivado por, sobre todo por lo que ocurrió en la última rave de noviembre, ¿no? Que vosotras organizasteis, el Truco Tech. Entonces, por si nos podrías poner un poquito en contexto de aquella rave y luego pasamos a hablar de lo que vino después. Vale, pues sí, al principio nada se escapaba de lo que ya habíamos vivido muchas veces, que era, ahora ya hay control fuera, están intentando bloquear a la nueva gente que quiere llegar, ya nos habíamos acostumbrado a que eso pasa desde el primer día, entonces bueno, no nos preocupaba demasiado, pero lo que no nos esperábamos era que fueran a ir más allá como fueron. Entonces el primer indicio fueron los secretas que ya íbamos viendo que estaban por la fiesta el segundo día, dando vueltas, tal. Les preguntábamos si había algún problema, si venían con alguna intención, nada, bueno, no hubo respuesta, hasta que el último día, cuando ya estábamos desmontando, se acercan otra vez vestidos de paisanos, ya directamente detrás del sound system, a las personas que estaban desconectando cables, porque pues evidentemente van a ser las personas que más relación tengan con la organización. Y en ese momento, pues empiezan a hacernos preguntas y directamente nos proponen una negociación. Esta negociación, literalmente se basa en: no os vamos a hacer palito a la salida, durante 3 horas mientras desmontáis, y así, a cambio, vamos mirando los camiones para mirar los altavoces. Entonces, claro, o sea, su propuesta es: salid drogados a la carretera, no os vamos a poner la multita de 600 euros porque lo que nos interesa es llevarnos altavoces. Obviamente nuestra respuesta es: esto no es una negociación, no nos estáis dando ninguna opción a decidir qué hacer con todo esto, y además no nos interesa para nada salir a la carretera a cambio de altavoces, por uno, porque no son mis valores salir sin haber descansado antes, y dos, pues lo que me pides a cambio no te lo quiero dar. Les dijimos que igualmente desmontábamos, que eso nos parecía bien, y ahí ya nos avisaron: como no desmontéis y os vayáis ya, van a venir antidisturbios. Al principio no nos lo creímos mucho, pero tampoco, bueno, como estábamos desmontando y parte de su negociación íbamos a ceder, que era pues lo que nos parecía importante, que siempre piden que desmontemos la fiesta, ¿vale? Pues entonces ya está. No estábamos acostumbradas a que se vayan a encabezonar tanto con llevarse altavoces. Entonces, ya te digo, tampoco nos preocupamos demasiado, pero desmontamos. Iban viniendo a ver si íbamos desmontando y tal, y nos volvían a avisar: van a venir antidisturbios. Entonces, bueno, igualmente, ya te digo, desmontamos todo, recogimos basura, pero claro, aparte de querer descansar, no en 3 horas desmontas todo. Además, queremos recoger muy bien, vaya, que teníamos un trabajo de horas. Entonces ellos iban viendo que, aunque habíamos desmontado, nos seguíamos quedando, y efectivamente, bueno, a todo esto, drones térmicos, todo tipo de indumentaria que veíamos que seguían nuestros pasos cada 10 minutos, sabían lo que estábamos haciendo. Más o menos nos íbamos a organizar para irnos pronto, pero vinieron como unos 40 coches de antidisturbios. Ellos mismos nos comunicaron que venían de Sevilla, de Valencia, de Jaén. Ahí nos enteramos que al parecer el alcalde ha puesto una denuncia, que hasta donde yo sé, el alcalde no estaba tan en contra de la situación, pero había sido presionado políticamente y estuvo prácticamente obligado a denunciar. Entonces, como pasó a Junta de Andalucía, pues había ese nivel de medios. Vienen estos antidisturbios y, bueno, hay unos minutos ahí de un poco de miedo, porque les vemos con toda la indumentaria, con gas lacrimógeno, con los escudos estos de defensa, y bueno, ahí empezamos a grabar con el móvil y se escucha claramente que todos pedimos, por favor, que no nos hagan nada, que somos, vamos a colaborar en lo que nos pidan, que somos gente pacífica y que no necesitan todas esas armas, que somos personas que vamos a colaborar. Y efectivamente, bueno, se fueron relajando, se iban acercando, pero bueno, pasó bastante tiempo hasta que alguno emitió una palabra. Y claro, pues esos momentos pues son un poco de incertidumbre, porque vienen con bastantes ganas de cerrar un conflicto que ellos piensan que van a tener, porque creo que como no nos conocen en nuestro pacifismo, piensan que a lo mejor somos personas peligrosas, pero bueno, ellos se fueron relajando y fueron identificándonos, y ya nos comunicaron que iban a revisar todos los camiones, que querían ver quién organizaba, que cómo funcionábamos y tal. La situación fue un poco humillante porque nos iban sentando en el suelo poco a poco, pasaron horas, hacía muchísimo frío, era de noche. Entre nuestro grupo de personas había un bebé de 18 meses al que nadie pensábamos que lo iban a hacer, pero lo hicieron, le sacaron del camión, lo pusieron en la calle, así a las 2 de la mañana, con la madre para identificarla, y ese bebé también pasó ahí su horita al frío. Y bueno, ya está, hicieron su trabajo, nos identificaron uno a uno y poco a poco nos iban sacando de la fiesta escoltadas, hacia otro control que ya era de tráfico, y ya te digo, iban observando un poco camiones. Requisaron todo lo que tenía que ver con la música, ya no solo altavoces y generadores, vinilos, cables, mesas de pinchar. Si alguien venía con una grúa porque se le había quedado atascado el coche, a la grúa también le miraba, la grúa comisaría con lo que lleve dentro, así todo. O sea, no se dejaron ni un pelo. Entonces, bueno, eso en ese momento quedó así. La gente que tenía grandes cosas requisadas se iban a comisaría detenidos y ahí se redactaba un acta donde se explicaba cada cosa que habían requisado. Y poco más, así fue terminando un poco la historia. Cada uno para su casa con el camión identificado, y había una lista negra, al parecer también de camiones, donde ellos, pues por informaciones que habían recabado, eran más sospechosos o no, y ya está. Y poco más, y de ahí nos fuimos así. Y bueno, y si quieres te sigo contando cómo hemos procedido. Sí, bueno, eso ahora quería llegar a ello, pero por recapitular un poco, joder, es que has contado un montón de cosas y me parece alucinante cómo han escalado, ¿no? Tan rápido, me da la sensación, como el nivel de ya ahí, ¿no? En el sitio, en la zona, de presencia de Guardia Civil, los medios con los que contaban, bueno, las presiones, queriendo chantajearos, bueno, llevando a secreta, ¿sabes? Como desplegando una cantidad de medios y de estrategia. Y bueno, ya esto último, ¿no? De lo del bebé, de no tener ningún tipo de consideración, de dejar a una criatura a la intemperie, pues eso a principios de noviembre, que estaba haciendo fresco, pues es totalmente, no sé, es demencial, ¿no? Es un disparate. Y claro, pues con respecto a todo esto, ¿no? Y que ya nos has contado que os sustrajeron equipo y demás, como que, bueno, se centraron, ¿no? Por lo que has contado, en todo lo que tenga que ver al final con el despliegue de la música, ¿no? Pues vinilos, generadores, altavoces, mesas, tal. Y no sé esto en qué situación os ha dejado, cómo encontráis, y si hay algún tipo de denuncia, alguien quedó con una denuncia directamente, ¿no? A persona concreta, o cuál es la situación. Pues bueno, aquí hay dos tipos de requisamientos, por así decirlo, porque el momento en el que venían los antidisturbios, hubo gente que escondió sus equipos de sonido por el bosque. Entonces, claro, nadie pensaba que los policías iban a ir al bosque, pero claro, nos dijeron que tenían drones térmicos donde habían visto a la noche a la gente, a través del calor, ir por el bosque a esconder altavoces. Entonces, hay dos tipos de actas. Hay dos tipos de requisamientos. Unas con acta, que son las personas a las que le han quitado directamente cosas de su vehículo, y otra sin actas, o sea, perdidas prácticamente, porque la gente que fue a recuperar del bosque sus equipos de sonido ya no estaban. Entonces, la policía ha ido presencialmente a cogerlos y estarán en algún almacén, pero sin nombre. ¿Qué pasa? Que a través del proceso judicial que en principio, según ellos, era algo penal, por lo que nos dijo nuestro abogado, seguido hemos cogido abogado, procurador, perito medioambiental, porque no sabíamos cómo iban a proceder y nos hemos salvado un poquillo antes, y nuestro abogado nos decía que leyendo las actas no iban a poner no eran multas, eran delitos penales de cárcel de 3 a 6 meses por organizar, es que no me acuerdo ahora mismo cómo era, pero bueno, organizar una fiesta ilegal. Claro, aquí desde el acta, por mucho que ponga eso, somos conscientes de que todavía no hay leyes en España que penalicen con cárcel este tipo de organizaciones. Todavía va a venir dentro de poco seguramente, pero ellos intentan. Y como hemos tenido abogado y hemos hecho las cosas bien, hemos ido cogiendo datos, hemos visto qué cosas podían fallar en nuestro procedimiento, vemos que el pastor del terreno pasa por allí, nos dice que está de acuerdo con lo que estamos haciendo, por lo tanto ya tenemos ahí una parte ganada. Y se ve que por lo que nos va contando nuestro abogado, se desestima de repente, de la noche a la mañana, se desestima el caso, ¿vale? Esto es algo que somos conscientes desde hace poco, una semana. Se desestima el caso y lo archivan y han tenido el pequeño error de que no nos han devuelto los sound systems, ni nada de lo que está requisado, pero se les ha olvidado, porque el funcionario de turno pues ha archivado el caso porque ha visto que no tiene ni pies ni cabeza, y ahora hemos tenido que abrir otro recurso para que se acuerden de que hay en algún almacén un montón de material que es nuestro y que nos tienen que devolver. Ahora mismo esta es la situación actual. Durante el camino lo único ha sido gastarnos dinero en abogado y tal, pero bueno, como te decía antes, también esto está teniendo sus puntos positivos de ser más conocedores de nuestros derechos, de qué estamos haciendo mal ante la ley actual y qué cosas son lo que ellos quieren abarcar, pero todavía no pueden. Y entonces, pues creo que lo que intentan ahora mismo es quitarnos las ganas, que perdamos dinero, que perdamos la energía, pero de momento en España parece que la ley todavía no está preparada para sancionar o pedir cárcel a personas por organizar algo de este estilo. Y se ha vuelto a ver en Nochevieja cómo han ido con todas las de la ley, pero sin ley, yeah. Todavía actual. Sí, pero al final también esto, ¿no? Que bueno, sí, puede haber una ley o no. Lo que está claro es que a esta gente poco le importa la legalidad, porque claro, sin ley mediante actúan igualmente, ¿no? Y luego si cuela bien, y si no, todo el daño, digamos, o el, pues al final es un gasto en dinero, un gasto en una carga mental fuerte, ¿no? Todo este tipo de tensiones, que sería como el primer paso de la represión, ¿no? Quizá el generar duda, el generar desaliento, el generar un gasto extra, y eso no tiene consecuencias para ellos que estén actuando sin ley, digamos, que le legitime, ¿no? En sus propios términos. Entonces, claro, Sí, esto ya de entrada como que es alarmante, me parece. Interesante por otra parte que bueno que haya servido como no como aprendizaje posicionaros y tener como más herramientas, eso bueno de cara a enfrentar pues cualquier historia con el Estado siempre está bien, y a partir de esto lanzasteis una campaña de GoFundMe, ¿no? Que creo que la respuesta fue bastante bien y bueno, qué sensaciones ha dejado, y entiendo que este dinero lo habéis usado bueno para cubrir gastos de abogados legales y tal, o veis que por ejemplo recuperar estos equipos que os tienen por ahí secuestrados en algún almacén, como dices, no se sabe qué tiempo tiene y entre medias tenéis que reponer o qué tal con esto. Pues una parte del dinero evidentemente ha ido para el tema de abogado y procurador, luego otra parte no nos queda otra que seguir teniéndola disponible porque no sabemos cómo van a proceder. Ahora esta nueva noticia de que se ha desarchivado el caso parecía una buena noticia, pero como han tenido el pequeñito error de olvidarse que nos tienen un montón de cosas que devolver, no sé cuánto nos va a costar ahora en tiempo recuperarlo. Es verdad que las cosas que están con acta tarden 6 meses o tarden un año, las acabaremos recuperando, pero por ejemplo las que están sin acta no lo sabemos, porque ahora hay que demostrar con facturas, pues materiales que son nuestros, pero claro, hay muchos altavoces que están hechos a mano, que no hay facturas, entonces no sabemos cómo se van a poner con lo que han requisado sin acta, eso que se llevaron del bosque y eso que no tiene nombre ni dueño. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay una parte de todo este material que no se acaba recuperando, nos uniremos entre todas y que cada colectivo que ha perdido material lo podamos hacer desde cero. Entonces, si hay que hacer cajas de altavoces otra vez, se hacen. Y ahí pues usaremos otra vez ese dinero. Si eso no sucede y recuperamos todo, vemos que tener una caja de resistencia era algo que no considerábamos y que va a ser inevitable tener siempre. Como por ejemplo se ha visto en Nochevieja, pues para poder seguir adelante con tu camión hay veces que te lo paren y te dicen, pues vale, pues no, pues ahora tienes esto y esto y esto, 5.000 euros, dámelos a mano para poder dejarte salir de aquí. Entonces, claro, sea por una cosa o por la otra, tener algo de dinero comunitario nos va bien y bueno, pues eso, nuestra parte de lo bonito que le sacamos a todo esto, pues que nos une más, que hacemos más comida, que hacemos más camisetas, que hacemos más parches, que con esta excusa ofrecemos a la gente información acerca de lo que nos está pasando para hacer partícipes también a esas personas que vienen solo como público y transmitirles que bueno, que la situación está siendo cada vez más dura y que las personas que ofrecemos un poco este tipo de fiestas nos estamos dejando por el camino dinero, tiempo y energía que nos encanta, pero que si somos todas grupos más grandes y no estamos solo 8 organizando una historia, lo hacemos más fácil. Entonces, ya te digo, esta caja de resistencia ahora mismo se basa en hacerle a la gente también partícipe de todo lo que nos está pasando. La gente está respondiendo súper bien, se dan cuenta de que llevan 10 años bailando sin haber pensado a lo mejor que aparte de la gasolina del generador hay un montón de gastos y pues lo que te digo, esta es la parte bonita que nos está haciendo también a las demás ponernos un poco las pilas de decir, bueno, este colchoncillo es responsabilidad de todo el mundo y ahora que tenemos ese pelín de colchoncillo que no sabemos si va a ir para hacer un sound system nuevo o para la siguiente multa o para lo que sea, pues nos damos cuenta de que está siendo súper importante tenerlo y una alegría ver que la gente está también respondiéndonos, la verdad. Ya, total. Además, esto, ¿no? Que esta caja de resistencia que ahora podáis generar también sirva como de forma indirecta para apelar a toda esta peña, ¿no? Como decía, que igual se haga como un segundo grupo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como estáis quienes integráis los colectivos, ¿no? De los sound systems y demás. Pero luego, bueno, toda la gente que hay alrededor de las raves que también se, no sé cómo decirlo, que apoye, ¿no? Más allá de la presencia en el momento y de ser consciente de que la represión puede ir en aumento y que al final toca, cuando toca disfrutar, disfrutamos, pero también cuando toque defender, que defendamos también pues estas cosas en las que creemos y que nos llenan tanto muchas veces, ¿no? Entonces, si te parece, como ya también lo estabas mencionando, podemos pasar a la fiesta de Año Nuevo, porque, bueno, pues entre medias también han ocurrido cosas. Y claro, el T31, digamos que también ha sido un poco diferente, a, ¿no? Igual a lo que esperabais. Igual ya como la de noviembre dio pistas de qué podía pasar, pero quizá este 31 también han ocurrido más sucesos, ¿no? Relacionados sobre todo con los de siempre, con la Guardia Civil, que parece, ¿no? Que la represión vaya más o que ahora están más pendientes o que, bueno, quieren presionar de alguna manera, ¿no? Entonces, si nos podría hacer un resumen de la situación vivida, creo que los días antes del 31, ¿no? Es como igual más reseñable. Y luego, de igual manera, cuando apareció la Guardia Civil, pues se ha vuelto a ver un robo de material o a personas le han puesto multa, denuncia o, bueno, ¿qué tal la situación tras la fiesta de Año Nuevo? Vale, pues antes de la fiesta, que bueno, la fiesta empezaba el día 30 y ellos ya lo sabían. Quizá error por parte de las organizaciones hacer un cartel, que al final, bueno, pues siempre se hace, pero creo que que en la situación en la que estamos ya no es interesante, porque la gente se entera igualmente y al final les damos como un poco en bandeja la información, ¿no? Y ellos muchas veces en varias fiestas te enseñan el cartel, ¿no? Como diciendo, estoy esperando porque ya sabía que iba a ser aquí o este día. Entonces el día 30 ya empezamos a recibir mensajes toda la gente de coches, furgonetas y camiones que están siendo desmantelados en cualquier punto de España. Yo creo que había una orden general de toda la policía en la carretera de que si veían un camper lo paraban y lo abrían para ver si tenían altavoces. Entonces lo que ya íbamos un poco viendo que iba a suceder, sucede pero antes, que era lo que no nos esperábamos, que ya antes de montar la fiesta su objetivo era pararla. Entonces, pues eso, a través de escuchar a gente conocida que ya le van desmantelando los camiones, generadores requisados, sonidos que ya no llegan a la fiesta nunca, cerca del lugar donde iba a ser la fiesta ya empieza a haber controles ya con pinchos en la carretera, entonces pues eso, una indumentaria más grande de la que estábamos acostumbrada, objetivo principal que no se haga la fiesta, pero bueno, como somos muchas y nos reinventamos constantemente, la fiesta se hace igualmente, se consigue llegar, caravanas kilométricas, controles que llega a un punto donde se tienen que abrir porque empiezan a colapsar la autovía, que esto es algo que suele suceder y que además nos damos cuenta de que provocan ellos un montón de disturbios en la carretera porque, claro, somos mucha gente llegando y es verdad que si tú limitas la entrada, una cosa es una carretera secundaria, pero es que las autovías empiezan a haber caravanas, la gente agricultora, la gente de los pueblos empieza a cabrearse porque tienen que ir a trabajar y, bueno, siempre explota de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que esta vez pensaban que iban con todas y que iban a conseguirlo, pero aún así, pues hemos sido capaces de tirar adelante. Antes de la fiesta ya han ido pidiendo bastantes cantidades altas de dinero a cierta gente que le habían pillado con altavoces. Por ejemplo, pues por ponerte un ejemplo, una persona conocida, para que entiendas también el procedimiento que están teniendo, como ven que tiene un generador y a lo mejor todavía no se lo pueden requisar, o si se lo requisan saben que no hay razones para quitarle ese material porque no hay una justificación de que esté montando una fiesta. Parece que sí, pero bueno, todavía no tienes una justificación ante la ley de que esa persona sea un criminal. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes un generador dentro, vale, bueno, pero ahora voy a mirar tu vehículo. Tu vehículo no es industrial, deberías tener el CAP, porque estás llevando un material que en teoría debería ser de trabajo y tendría que estar justificado. Y aparte tienes ese foco que no está bien. Y aparte no sé qué. Así que para moverte de aquí, por un módico precio de 5.800 euros en mano, te puedes mover. Entonces, este era, por ejemplo, el caso de una persona conocida que, como hemos escuchado, se ha repetido en varias ocasiones con otras personas. Se reúne el dinero, se le da a la policía y, bueno, en el caso de esta persona, por ejemplo, le han dejado irse, pero sin el camión. El camión se ha quedado ahí cepado, pero el dinerito se lo han llevado. Entonces, pues eso, así empieza la fiesta, con la mitad de sonidos requisados, con la gente sin ganas, algunos, y otras muchas cosas, siguiendo casi por arte de magia adelante. Durante la fiesta ya la policía era algo que estaba fuera, que seguían haciendo controles y tal, pero bueno, la fiesta ya había comenzado, y la presencia policial dentro de la fiesta no es hasta el último momento. No recuerdo qué día era, diría que es el día 7, cuando nos vuelven a avisar de que vienen antidisturbios. Vienen antidisturbios, aun con las fiestas totalmente paradas, ¿eh? Ya no había sonido en ningún lado, pero quieren echarnos del sitio. Vienen con caballos, no de una manera violenta, pero sin más. Dejando claro que nos tenemos que ir ya sí o sí de ahí. Nada, nos vamos yendo poco a poco y para poder salir del mismo lugar ya iban otra vez abriendo todos los camiones con la búsqueda directa de altavoces, nada más que eso. A quien le encontraban altavoces pues se los requisaban y así íbamos saliendo y un poco el mismo procedimiento, directos a otro control que ese ya era de tráfico, palitos y tal, pero bueno, su objetivo principal, requisar material musical. Entonces, bueno, mi experiencia es salir de allí normal, tranquila, pero ahí empiezan las historias que te van llegando de los colectivos. A la mayoría, aparte de requisarles, mi teoría es que les ponen 70 multas porque saben que eso que han requisado no va a ir a ningún lado y lo van a tener que devolver, por lo tanto voy a intentar quitarte la energía y el dinero de cualquier otra manera. Y ya te digo, yo he escuchado cosas como que son veraces, además de multas que ascienden a 11.000 y pico euros, una acumulación de multas de muchísimas cosas diferentes, que lo que les están haciendo a gente extranjera es: tu vehículo en país cumple con esta normativa, pero aquí necesitas esto, esto y esto que no tienes. Así que te ponemos estas multas. Por ejemplo, en Ellín ha habido gente que se ha quedado por allí, sin ir más lejos. Ayer justo nos han contado de una amiga que estaba con el camión, al parecer lo han tenido vigilado ese camión, la chica ya estaba haciendo vida normal, pero se ha despertado con cuatro todoterrenos de Guardia Civil alrededor y le han dicho, tú pa' comisaría detenida, que tenemos sospechas de que organizas este tipo de fiestas. ¿Qué ha pasado? Que el alcalde se ha enterado, el alcalde de Jerez creo que era, y ha ido él personalmente a la comisaría a decir que ha estado viendo a esa chica durante cuatro días recogiendo basura y que no tienen razones para hacer lo que están haciendo y que la liberen, y la han liberado. Entonces, ya te digo, está siendo bastante interesante el nivel de represión, los medios que están desplegando, el dineral que se están dejando para desmantelar este tipo de cosas, y por otro lado, la gente de los pueblos y los alcaldes diciendo, mira, yo estaba aquí, he visto cómo es esto y no es para tanto, así que no os paséis. Así que bueno, esa es un poco la situación actual, de una de cal y otra de arena constantemente. Joder, sí, la verdad es que es increíble, ¿no? Que incluso se atrevan a... Bueno, se atrevan. Tampoco creo que sorprenda, pero que hagan este tipo de cosas, ¿no? De parar a alguien, pararle en su vehículo con sus cosas y te hagan el chantaje de si me das tantos miles aquí en mano, sigue, si no, aquí te quedas, ¿no? O sea, eso en base a qué, ¿no? ¿Qué justifica eso? Si eso no es un asalto en mitad de la carretera, claro. No sé... claro, es que no tienen dónde agarrarse, ¿no? O sea, no tienen desde luego legitimidad ninguna dentro de su propio marco y tampoco les importa, ¿no? Que para mí es como el punto más preocupante, ¿no? Claro, Y luego, bueno, pues esto también, que a la gente la frían a multas, ¿no? Como en el acumulado, para ver que si no es por uno es por otro, o esa misma presión, porque ahora ves cómo tú te montas, ¿no? Para ir desmontando todo eso. Y claro, ese también es un desgaste añadido. Y bueno, por otra parte, esto que último que cuenta, se me hace también, no sé, creo que es una dinámica peligrosa, ¿no? Esta de siguen a una persona que ya con toda la fiesta desmontada, con todo el mundo cada cual a su vida, te estén siguiendo durante cuatro días para luego tratar de crujirte por alguna parte o de intimidarte o tal. Menos mal que la gente de la zona, pues apoya, ¿no? Al final eso, claro. Yendo, hablando, testificando, ¿no? De alguna manera y diciendo, bueno, esto que estáis haciendo, qué disparate es, ¿no? Pero claro, tiene que ir alguien, ¿no? Si no va nadie, por el motivo que sea, ese seguimiento y que te lleven, ¿no? Por una intuición que tengan o por el motivo que sea, se queda ahí, ¿no? Y ahora tú tienes que dedicarte a desmontarlo. La verdad es que es un grado de presión fuerte, ¿no? Desde luego, como comentaba antes, no hay leyes ahora, no directamente como sí ocurre en Italia, pero parece que va un poco en la línea o quieren presionar para ello o, en fin, desde luego no les gusta que esté sucediendo, quizá también porque están viendo que sí que contáis con la legitimidad de la gente de la zona, ¿no? Como este último ejemplo, entonces igual quieren presionar más precisamente para que eso no vaya ahí, ¿no? Claro, y perdona que te corte, pero, por ejemplo, a mí me preocupa el nivel de negligencias al que están llegando, el nivel de acoso al que están llegando, porque creo que no sé con qué tipo de personas se pueden llegar a encontrar en una fiesta de 3.500 personas. Entiendo que no todo el mundo será tan pacífico como parece, pero creo que la gran mayoría sí, y ellos están dando pasos muy preocupantes. A las furgonetas que separaron o camiones que separaron porque habían requisado algo, ha habido gente que ha vuelto después de la fiesta a su furgoneta porque han tenido que llegar andando a la fiesta y la tenían completamente rota. Han roto cristales, han roto retrovisores, han metido arena en el motor, han echado vodka en los donde los fusibles. Entonces, no sé, a mí me parece esto la guerra ya. Y no sé si es que les cabrea tanto el todavía no poder actuar de una manera formal y no les queda otra que intentar asustarnos de una manera más clandestina, pero a mí me parece que para ser España donde estamos, esto está cogiendo una tonalidad, pues eso, muy de guerra clandestina, en la que yo creo que no estamos demostrando ser partícipes. No estamos actuando así. Ya te digo, no sé si hay ciertas personas que lo mismo se pueden cabrear más y crear otro tipo de conflictos, pero yo veo que la respuesta está siendo totalmente desproporcionada por parte de la policía. Sí, también ahí desahogan su frustración, ¿no?, con ese matonismo, ¿no?, porque desde luego ya no tiene justificación ninguna, pero también da una idea de los impunes que se sienten, ¿no?, porque desde luego reventa una furgoneta que ya le has puesto un cepo, que está inmovilizada. Desde luego la policía en general sabemos que no tiene justificación, pero ya este tipo de cosas es que no la tienen por ninguna parte, ¿sabes? O sea, si alguien viene y justifica esto, desde luego ya está fuera de todo, no sé, como de todo criterio de convivencia, ¿no? Porque esto ya es, o me salgo con la mía sí o sí, ¿no? Claro, claro. Pues aunque esto último nos suene un poquito desalentador, pero quedándonos más con la respuesta de la gente, con las buenas sensaciones que tenéis, como, ¿no?, o sea, os sentís que vais desarrollando como vuestra actividad y vuestras propuestas, podemos concluir, llegar hasta aquí con la entrevista. Yo te agradezco mucho que haya atendido a Radio Almaina en este programa especial y mandamos mucha fuerza, mucho ánimo, que tengáis ganas de continuar, que recuperéis vuestro equipo, que sintáis como ese calor, ¿no?, de la gente que os apoya. Y esperamos que todo continúe a pesar de los tropiezos que pretenda ponernos siempre el Estado. Claro, pues muchísimas gracias a vosotros también por visibilizar esta situación, que yo creo que ahora mismo es un momento de inflexión social y política donde tengo muchísima esperanza en que la gente que nos estamos organizando sea desde el pacifismo y desde el simplemente reivindicar que queremos vivir y que no tenemos por qué ceder a una lucha de guerra. No venimos a crear conflictos, solamente queremos venir a vivir y a divertirnos sin molestar a los demás. Así que en esa línea yo me sigo sintiendo orgullosa de lo que estamos haciendo y veo que somos capaces de reinventarnos a través de la paz, y a mí eso me da muchas ganas de seguir adelante. Así que gracias también por recoger toda esta información y visibilizar esta situación. ha sonado el tema de Static Unknown Projects y con este vamos a dar paso a comentar cuál es la situación que se está dando en Italia también en torno a todo el movimiento Free Party Rave, puesto que en Italia el 2 de noviembre tuvo lugar una rave en la zona ex Bugatti de Campo Galeano. Y tras la fiesta, varios vehículos trataron de salir de la zona cercada por la policía. Esto siguió a la actuación de varios agentes de retener los vehículos y practicar controles, lo cual desató una respuesta de las personas asistentes para evitar dichos controles y tener que someterse así a la voluntad y las posibles multas de la policía. Los forcejeos y tensión entre la policía, el control, los vehículos y las personas, dos agentes de policía denunciaron posteriormente lesiones. Tras esto, retuvieron a 5 jóvenes de entre 22 y 34 años a los que acusaban de desórdenes públicos, resistencia a la autoridad y lesiones. El Estado italiano pidió la prisión provisional para 3 de ellas y arresto domiciliario para el resto. A finales de diciembre, el Tribunal de Bolonia ha desestimado los cargos y las 5 personas han quedado libres. Por fortuna, todo el incidente ha quedado en una trama de denuncia y un proceso judicial costoso sin penas finales de cárcel. Sin embargo, muestra la deriva del Estado italiano de perseguir cualquier organización al margen de su control o entendimiento, en este caso de ocio, y busca tensionar los espacios donde se celebran para tener cualquier excusa para utilizar la violencia y luego acusar de lesiones y resistencia a la autoridad de quienes se defienden justamente de esta violencia. En las semanas posteriores, a lo largo de Italia, se sucedieron manifestaciones en contra de la actuación de la policía y del Estado italiano por reprimir con tanta dureza una fiesta autoorganizada en un espacio abandonado a la afuera de una ciudad. Se organizaron fiestas para recaudar fondos para hacer frente a los costes judiciales y jornadas en las que se difundió el caso y la situación del movimiento Free Party en Italia, que, como en España y en Francia, está siendo objeto del acoso policial. En Italia, más duramente, si cabe, desde la entrada del gobierno de Giorgia Meloni, que ha aprobado sucesivas leyes en contra justamente de esta fiesta al margen de su control. A raíz de esta situación, en Italia, diferentes colectivos se han unido y han lanzado la web Smash Repression, alojada en Noblox del colectivo italiano Autistici, para publicar información con respecto a la evolución de los casos, compartir material, enlazar enlaces de interés y tratar de generar una red para hacer frente a la situación de represión que avanza tanto en Italia como en España y en Francia. La web está en italiano, pero pensamos que es accesible. Dejaremos el enlace en la publicación del programa para quien quiera más información y estar al tanto de la evolución de toda esta situación. ridiculous. Acabamos de escuchar Flossitech Roots y ahora suena The Bass Temperature Bad Luck to Kill a Seabird del recopilatorio HTR 16 que lleva a cabo un colectivo de Países Bajos, hashtag 23. Y ahora queremos comentar un poco acerca del contexto en Europa, que se está quedando al margen del reposicionamiento mundial. Y la élite europea quiere frenar ahora más que nunca cualquier intento de autoorganización y autonomía frente al retroceso en derechos que preparan para tratar de contener a la población ante el más que posible cambio en la economía y la estabilidad de la zona debido al estancamiento que está experimentando la Unión Europea a todos los niveles. La irrelevancia de la élite política europea a nivel mundial nos la van a querer hacer pagar a quienes vivimos en ella con ultraderecha, más explotación, pérdida económica y control. La RAVE y el movimiento Free Party pueden no representar más que la autogestión del ocio. Sin embargo, de fondo hay mucho más. Es la expresión de otra forma de vida al margen de la sociedad de control y consumo normativo capitalista. Cualquiera que haya estado en una RAVE ha experimentado la sensación de creación de un poblado alternativo, volátil y nómada en cualquier parte. Esa capacidad de establecer un pequeño asentamiento va más allá del puro ocio. Es mostrar a pequeña escala las capacidades que tenemos de autoorganizarnos y establecer zonas libres donde habitar. Si en estos lugares existe el potencial de que esta idea y su materialización vayan más allá, no podemos dudar de que el Estado hará lo posible por limitarla, controlarla y, en último punto, acabar con ella. El poder no puede permitir expresiones de vida ajenas a su legitimidad. A fin de cuentas, esto no va solo de rave y música electrónica. Va de creernos otra forma de vida afuera de sus límites y órdenes y atrevernos a hacerla posible. Por esto, habrá que defenderla. llegamos ya al final de este programa. Nos despedimos aquí del especial Bull Core sobre la situación del movimiento Free Party. Esperamos que lo hayas disfrutado. Te recordamos que si quieres apoyar los medios libres, puedes hacerte socia de Radio Almaina. Esta ayuda económica nos permite seguir emitiendo, ya que, entre otras, la Junta de Andalucía aún no ha resuelto la demanda interpuesta por la negación de la licencia de emisión que solicitamos al reunir todos los requisitos que establece la nueva Ley de Medios y Telecomunicaciones. Gracias por tu apoyo. Nos vemos en las calles y nos escuchamos en la onda. Expedition to the top of K2 was airlifted to safety today.